Radio Comunitaria Villa Olímpica presenta Mensaje en una botella. Todos los lunes de la vida a las 21 horas. Destapando los sonidos desprejuiciados de la música popular en su amplio espectro. Revisamos un disco completo por sesión, haciendo el encuentro y la resistencia compartida a través del arte y el ímpetu creativo. Sintonízanos por nuestra señal FM 90.9 y a través de internet radio.ccbo.cl. Siempre desde el centro comunitario, en el corazón de la villa. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mensaje en una botella en Radio Comunitaria Villa Olímpica. Estamos comenzando una nueva sesión de este programa que va en busca de los sonidos desprejuiciados de la música popular, como siempre dice nuestra presentación, y como hemos mantenido ese ímpetu y esa intención durante ya varios años. Hacemos este inicio de la sesión celebrando ese recuerdo. La Radio Comunitaria Villa Olímpica está cumpliendo 6 años este mes, específicamente el 24 de junio, en nuestro aniversario, que fue la fecha en que se emitió el primer programa, hace ya 6 años, el año 2014. Así que iniciamos también esta sesión con esa celebración, perdón, haciéndole el aguante a estos días turbios. Estamos bien, bien lejanos de lo que fue el inicio de la radio en aquellos años en donde estábamos en el centro comunitario, en ese espacio que fue un espacio del libertario para nosotros, de liberación, acá en el barrio, y ahora estamos todos encerrados, pero el ímpetu y la energía es la misma. Siempre vamos a seguir con las ganas de hacer esta comunicación insobornable, sin pretender ser un gran medio o abarcar mucho espacio o querer ser representar la voz de gente que ajena o apropiarnos de algunas voces, sino que siempre ha sido la idea de hacer algo autónomo que representa nada más y nada menos que a nosotros mismos, a las que quieren ser parte de esta nave que está abierta y que sigue haciendo su trabajo en el territorio y hacia donde quiera llegar. Esa es la celebración. Vamos a ir contando algunas cositas, algunos audios, vamos a ir tirando algunas cuñitas que hacen mención a esta celebración, que va a ser el 24 de junio. Ahí les vamos a ir contando también qué va a ocurrir ese día. Se está planeando un encuentro bien, bien especial. Pero nos vamos aquí con lo que nos convoca en este programa, Mensaje en una botella, que es este ejercicio de ir a buscar discos completos. Pasamos un disco completo por sesión, en esta idea de ir a buscar las botellas que están ahí en el mar, que algunos artistas han dejado de cualquier momento, cualquier época, cualquier estilo. Vamos en busca de la música que nos gusta, no le hacemos el quite a nada. Y en esta ocasión tenemos un disco más bien reciente, de hace 3 años, 2 años en realidad, del año 2018. Vamos a pasar el disco El Ruido Necesario, de la banda chilena Sonora de Llegar. Un disco que aquí Alcón Floribondio le tiene bastante cariño. Vamos a ir comentando por qué. Fui partícipe de ese disco también. Y no lo traigo aquí para pegarse la quebrada, sino que para celebrar un hermoso, hermoso trabajo que hicieron los chiquillos de Sonora, unos grandes amigos que han colaborado también en la radio. Estuvimos también pasando el disco Sobras Cumbres el año 2016, si no me equivoco. Estuvimos también aquí en Mensaje con eso, y ahora queremos pasar al disco que le sigue, que es El Ruido Necesario, un disco del año 2018 que fue grabado durante el 2017 y que se lanzó ese 2018 ahí con varias sorpresas y con distintas presentaciones, y que hasta hoy es un disco que se sigue descubriendo y sigue siendo muy importante en la carrera de Sonora, en la carrera, si se habla así. Por su complejidad y por su apertura, que es lo que queremos manifestar aquí antes de lanzarnos con la primera tanda de música. Mencionar ese punto de inflexión que podría ser, así como dicen los cíticos, punto de inflexión. Estoy ocupando puras palabras de la radio, así como taquilla. Puta, la pandemia nos tiene cagado. La supuesta pandemia, sabemos que la pandemia es el capitalismo. Y es un punto de inflexión, lo es en todo caso, un momento como, no sé si bisagra, pero realmente marca un momento distinto en la carrera Sonora, de apertura. No es que cambie totalmente, sino que mantiene su origen en el ska punk o su cimiento en el ska punk que siempre han hecho los chiquillos, siempre con matices, pero como bien cimentado en ese ska más ácido, más de los grupos ingleses probablemente, de Madness, de los Specials, como de esas referencias, también un poco de Jamaica, pero el lado más ácido, más satírico, más oscuro y más contestatario, ahí va la bola más punk en la diatriba que lanza Miño en las letras, en la forma de cantar también, y bueno, también las guitarras. Ahí ustedes van encachando, ya, también en ese programa pasado sonora dimos hartas luces, ahora queremos darle más a la música. Así que eso es lo que cambia aquí, se vuelve más compleja la música, las temáticas también más íntimas, más maduras, los cabros también están más viejos, hay que decirlo. Ya no todo es solo baile y estar así como ahí en la, moviendo el esqueleto como canta una canción como Viernes, ahí, sino que también pa ir reflexionando sobre lo que va pasando con la vida, manteniendo así la choreza y las ganas de hacerle frente a todo lo que vivimos, a toda la mierda que vivimos a través del baile y la música. Así que aquí se amplían los colores y los cabros también se lanzan con distintas temáticas. Eso, vamos a partir con eso, chiquillos. Quiero dejarlo al tiro con la música. Tenemos también alguna. Nos compartieron Mauricio Miña, el vocalista, y Lucho Rojas, el bajista de la banda, unos audios en donde ellos comentan también sus impresiones del disco, que los vamos a ir tirando en los próximos bloques. Y un poquito de historia también un poco más específica de lo que es Sonora de Llegar, que partió por allá por el año 2000. Eso, nos vamos con los primeros dos temas. El tema que da inicio se llama 93, que a propósito es lo que decimos más maduros, pero hace referencia a los primeros años 90. De la, cuando los niños de Sonora eran unos puber, unos prometedores adolescentes, haciendo referencia también a que ese ímpetu sigue. Y luego el tema Verás que vuela, que es un reggae bien oscurito, aquí como haciendo las dos grandes referencias que están en el disco: un reggae oscuro y un ska así al callo. Esos dos primeros temas para empezar y para que se vaya abriendo este abanico de ruidos necesarios que están en este disco. Que ustedes tienen que cachar la portada, habla por sí misma también, a ver si la vieron ahí en la promoción, esta palmera que es como el icono de lo tropical, en este caso la referencia a Jamaica, a los sonidos de allá, pero teñida de un rojo y negro y una serpiente, unas calaveras que le da una oscuridad, la oscuridad tropical, pues que probablemente se da aquí y en el interior de la quinta región de donde son los cabros, ahí les vamos a ir contando. Ya, nos vamos con los dos primeros temas, este es Mensaje de una Botella, esta es la resistencia compartida, comienza el viaje, señores. Lo que piensas tú, pero ya no entiendo lo que quieres. Que sí, que no, que ahí vas a ver. Mi amorcito, váyase a joder. es mentira y pinta pa' peor. Más allá estelas que se mueven por su propio color. Sin uniforme, un bello fuego al fin. Mi por donde quiera. Si la Villa Olímpica. Desde el corazón de la Villa Olímpica, del barrio que nos acoge y nos da nuestro sentido de identidad. Estamos aquí analizando en Radio Comunitaria Villa Olímpica todo lo que es. Me hacía un poco de... Somos Radio Comunitaria Villa Olímpica. El lugar que hemos instalado para todos, para compartir una mesa, para compartir una comida y para compartir la vida en dignidad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. 6 años. Alimentando el fuego de la resistencia compartida. Ya estamos de vuelta, queridos, queridas auditores que nos están sintonizando por Radio Comunitaria Villa Olímpica a través del www.rcbo.cl para todos los monkeys around the world. Estamos en este programa que revisa un disco completo por sesión. Por si tú no has escuchado el programa antes, tenemos esta idea de ir a buscar discos completos que han estado ahí, que han quedado en el mar de la música desprejuiciada, en alrededor de botellas, dentro de las botellas, y nosotros vamos a descubrirlo ahí, descorchamos y tomamos el brebaje completo en cada sesión. Y en esta ocasión estamos disfrutando un brebaje oscuro, rico para estos días también en todo caso, un brebaje que uno podría decir que le trae ska, punk, reggae, new wave, dub y varias cosas más, que es el disco El Ruido Necesario de Sonora de Llegar, banda chilena, que editó este disco el año 2018. Ya escuchemos la primera tanda, contamos algunas cositas muy, muy someramente de cómo cambió en este disco un poco el sonido de Sonora, o más que cambiar, se amplió a otras cosas, se densificó, podríamos decirlo también. Y queremos ir en este ejercicio de ir indagando cada vez más profundo en lo que es el disco, en lo que es la música, en lo que son las temáticas, en lo que fue la forma también de grabarlo, la producción. Y lo que representa también quizás como dentro del sonido como actual un poco de algunas bandas que están ligadas a estos estilos en Chile, a lo que es el ska, el punk, el reggae, en estos circuitos, para no llamar escena, que es esa palabra ciútica, la vamos a evitar. Bueno, también queremos hacer este ejercicio, ya que estamos en estos días de encierro y miedo impuesto, ir a buscar petacas, comentarios e impresiones de la gente amiga que nos rodea, para hablar de los discos, para ir haciendo este ejercicio de audición guiada que nos gusta. Y en este caso fuimos ahí al búnker donde está encerrado don Mauricio Miño, el vocalista de Sonora de Llegar, para que nos mandara una petaca, este repositorio más pequeño que uno anda trayendo portátil, con su impresión del disco, en este caso más específicamente con la impresión de las temáticas, de Miño, el que hace las letras y se preocupa del canturreo. Nos cuenta un poquito ahí de qué va ese aspecto en este disco y también un poco de cómo fue grabarlo, o sea, de por qué hicieron esta pequeña innovación de incluir más instrumentos. Ahí él va a contar los detalles, y cómo se grabó un poco. Después también lo vamos a profundizar en los siguientes bloques. Pero aquí Miño nos deja su petaca con lo que él puede aportar, ya después de haber pasado 2 años del disco, un poco como lo ve desde ahora, y que nos cuenta algunos detallitos ahí de lo que tiene que ver con la letra, la temática, el contexto temático de este disco, que es mucho más íntimo, más profundo, más poético, así diciéndolo con todas sus letras nomás. Eso, los vamos a dejar con Miño y vamos a lanzarnos inmediatamente después de las palabras de mi compadre aquí con los tres temas que siguen en el disco. Los temas Cuando Caes, luego El Ruido Necesario, el que le da el título al disco, y Usted Mande. Aquí ya se empieza a poner más pelacable la música, así que pónganle mucha atención. El viaje sigue, los dejamos con Miño, musiquilla y volvemos. Hola, hola, y un saludo a toda la gente de Mensaje en la Botella. Bueno, y quería contarle un poquito entonces sobre este disco, El Ruido Necesario. Salió básicamente porque en ese tiempo el que estuvo tocando el bajo durante un tiempo, Sebastián Orellana, quisimos hacer un disco a dos guitarras, que el bajista, que era Sebastián Orellana, tocara la segunda guitarra, y ya estábamos con el bajista Lucho Rojas. Entonces nos propusimos hacer como en poquito tiempo, hacer y componer así un poco, casi como a la fuerza, un disco más orientado al reggae y a lo que salía, lo que estábamos como vacilando en ese tiempo. Y la idea era hacer como una sesión, que finalmente como quedó súper bien, terminó siendo un disco más tirado, claro, al reggae y ya una cosa más como post-punk, un poco más oscura, cosa que nos, música que nos gusta mucho, esa cosa como de sonido más tristón y más, un poquito más denso, con unos reggae así bien pesados, con un sonido de reggae, pero no, no así a lo clásico reggae que la gente está acostumbrada. Y las letras salieron como siempre, como orientadas a lo que se me inicia un poquito a la cabeza, ¿de acuerdo? Yo, la técnica, entre comillas, que uso en general como para hacer letras, es primero la sonoridad de las palabras y tararear sobre la base del tema hecho. Se presenta el tema o algún tema en este caso, por ejemplo, hay un tema que hice yo que se llama Verás que vuela. Entonces se compone y yo tarareo sobre eso la sonoridad que me va dando y después transformo esa sonoridad en palabras. Siempre hago eso como en las canciones. No es que tenga alguna, no, no es que escriba letras en textos así puntualmente, sino que cambio los tarareos por palabras y ahí se transforma en la letra de cada canción. Entonces va primero como la musicalidad y después va el texto. A mí me resulta más fácil y me parece como mucho más importante la musicalidad. O sea, no es que me parezca más importante, son las dos cosas importantes, pero es primordial la musicalidad. Y la sonoridad también de las palabras. Y este disco, como tiene harto reggae, también tiene harto de eso. Como hay una canción que se llama Usted Mande, que también tiene, que se nota esa cosa de como de ponerle atención como a la fonética un poco, ir rimando de acuerdo a eso. También me di como puntualmente, personalmente como cantante, como la libertad de tratar de cantar, como canta el canto mismo, más que en los otros discos o en el común de las canciones de Sonora, que son como más rápido y como más simple, si se puede decir. Como que en este disco pude como melódicamente jugármela más y como en tratar de cantar de otras maneras también, o de distintas maneras. Y bueno, cada canción tiene su historia, hay harto como de también de reflexiones bien personales, unas cosas un poco así, no tan evidentes, un poco más poéticas, entre comillas, y resultó ser un disco súper atractivo en general y bueno, y terminó siendo el disco para mí preferido, el último de Sonora y claro que empezó siendo como un proyecto de sesión que lo fuimos a grabar allá a la casa del Macha. Así en su casa de una manera bien primitiva y después como resultó siendo un disco porque quedó súper bueno el resultado y fue determinado también por Rodrigo González en Alemania, que es un seco, un súper ahí artista conocido de una banda que se llama Los Doctores, Die Ärzte, de Alemania. Él hizo la parte final de mezcla, masterización y se la jugó con los DAF también. Así que eso básicamente es como lo que yo tengo, mi aporte para el disco El Ruido Necesario. Un disco totalmente necesario. Así que eso, un gusto, saludos a todos, aguante el mensaje en la botella y aquí estamos para cualquier cosa, paciencia por estos tiempos y un abrazo a todo el mundo. Atrapado, listo para partir. donde tú más quieras. Estamos a un paso de sobrevivir. Ya sabemos hacerlo, no escaparás de mí. El espejo está roto en la mezcla perfecta. Y una por los vivos, y una por los muertos. Arrojados para ir, mareados a vivir. We'll be right back. suele ir al lado bastardo y es lo que le place a usted. Si bien se anima, puedo mostrarle un lugar de esos que te refugian en placer. Se ha levantado últimamente mucho la idea de lo pacífico y lo violento dentro de este contexto. Claramente para ellos jamás va a ser violento romper a pedazos una montaña, sacrificar un río completo, desplazar a una población completa. ¿Cuál es? No todas esas muertes y no todas esas balas y esas represiones han sido obviamente denunciadas por los medios de comunicación que están en este momento ocultando toda esa información. Por eso estamos acá. Área olímpica, que hemos querido estar acá en la plaza donde está todo pasando, en esta jornada un poco extraña, un poco impredecible, tal vez un poco atemorizante, pero también con muchas posibilidades de encuentro y de construcción. Aquí desde Plaza Italia, evidentemente esto jamás se normalizó, día martes ya, y la Plaza Italia y todo lo que es la Alameda, lo que pudimos recorrer acá, la Alameda en el eje entre Plaza Italia y Santa Rosa, copado de gente, muchísima gente. Radio Comunitaria Villa Olímpica, 6 años, alimentando el fuego de la resistencia compartida. Mm-hmm. Así nomás, ya estamos de vuelta en Mensaje en una Botella. Esto es Radio Comunitaria Biolímpica, la nave que nos cobija en estos viajes. www.rcbo.cl, nuestra radio que, como bien escucharon ahí en la cuña, está cumpliendo 6 años. Estamos haciendo estas cuñas de para autocelebrarnos en un ejercicio no así ególatra ni propaganda mediática, como se estila estos días, sino que para hacerle ahí, para alimentar el fueguito y darle un poco de neguen también a este motor, esta nave que es la radio, que tiene que irse alimentando ahí cada cierto tiempo con energía, porque bueno, siempre se hace todo a pulso y esto siempre con el auspicio de nosotros mismos. Así que estamos cumpliendo 6 años, vamos a irles comunicando ahí algunas sorpresillas que tenemos para celebrar esto. El 24 de junio es la fecha exacta, pero también vamos a ir haciendo algunas cosillas alrededor, seguramente. Así que bien atentos, y bien atentos a la página también, que les mencionaba, www.rcbo.cl, que seguramente están escuchando también por esa señal. La página está plagada de mucho audio reportaje, de podcast, de información bien contingente, otra más histórica, que está bueno revisarlo estos días para ver si le aporta también y es un insumo necesario para informarse, para contrainformarse, para reflexionar, para opinar y para hacerse también cómplice de una forma de ver lo que es estar en un territorio, habitar la resistencia compartida. En este caso, hacemos la resistencia desde el arte. El arte que desde este lugar creemos firmemente, no con ánimos de grandilocuencia ni nada, ni así como ponerle mucho color, que es un insumo así que está ahí en nuestras manos, que nos hace también revelarnos, acompañarnos en nuestras luces y sombras y por lo tanto reconocernos. Y eso siempre hace que seamos un poquito mejores personas, siempre es bueno. Eso. Y en este caso, el mensaje que tenemos, bueno, también para despercudirse, para sacarse las telarañas de este encierro de mierda y su apatía, y mover el esqueleto y estemos bien también para apañarnos, porque vienen tiempos duros. Ya nos están pegando fuerte hace rato y ahora se están aprovechando que estamos encerrados y nos siguen dando los giles. Pero vamos a volver, eso. Bueno, el mensaje de hoy también tiene que ver un poco con eso, el ruido necesario. Todo es necesario en estos días. Que es el disco que estamos pasando de Sonora de Llegar. Ya escuchamos algunas cosas, algunos temas, 5 temas ya. Y la impresión de Mauricio Miño, el vocalista de la banda, con algunos detalles de las temáticas del disco, de cómo fue grabado y cómo se inserta dentro de la historia de Sonora. Yo aquí quiero tomarme un pequeño tiempo, la voy a hacer corta, como acostumbramos, para dar un poquito de historia específica de la banda, para también dar cuenta del contexto de cómo se llega a este disco, cuál es el camino que ha recorrido Sonora de Llegar y en dónde se ha movido. Haciéndola bien cortita, dando detalles bien precisos, digamos que Sonora de Llegar es parte de un movimiento, si se le puede llamar así, de un lote, de una camada de músicos que hicieron, que forjaron, por así decirlo, una sonoridad y una estética bien particular en los años 90, en particular en el interior de la quinta región, en el Valle del Marga Marga, en Villa Alemana, Quilpué, Belloto, todo ese sector, muy rico, muy bello, y bien mutante, que uno puede decir como la gente más conocida, los exponentes más conocidos de eso son la Floripondio. No exponentes porque representaran todo un movimiento, pero sí daban un cierto como paraguas de dónde se estaban moviendo todos estos locos en ese valle, en esos años 90. Esta fusión muy extraña que es la Floripondio, que toma también elementos de otros lados, quizás de la música argentina, Todos Tus Muertos. Hay toda una sonoridad en los 90, los Cadillac sonando, mezclándose el punk, el ska, el reggae, algunas cosas más bailables, latinas también, algunas cosas mea funk. Uno puede decir que también está como Mr. Bungle, el fantasma ahí penando también por acá, o quizás en la corriente de toda una década. Ahí está también la Floripondio y otras bandas más, y también ahí está Sonora. Sonora es un poquito más, unos años más tarde que esta explosión de bandas de los comienzos de los 90. Los cabros igual estaban ahí, en particular Mauricio Miño, Carlos Rojas, el Culebra, el guitarrista, y Pancho, el guatón Pancho Contreras, que vivía en Quilpué. Si mal no, si no digo mal los datos aquí los caros me pueden corregir, que son como los tres iniciales de la banda y que siguen ahora. Han pasado distintas formaciones y hasta llegar a la formación actual, donde también después se unió Lucho Rojas en bajo y distintos personajes en Los Vientos. Sonora siempre incluyó Los Vientos desde un inicio y parte con este ímpetu de tomar un poco esta sensación o esta dinámica bailable de vacilar muy así manifestada en cólera, en hueveo incesante de aquellos años hacia finales de los 90. El primer disco de Sonora, o el inicio de Sonora, como data del año 2000, pero venía probablemente cuajándose de un poco antes en todo este circuito en donde los músicos se conocían, iban en las tocatas de unos de otros, ensayando por allá para acá distintos proyectos. Entonces cuaja aquí en el 2000 con el primer disco. Y se cimenta más que en toda esta camada de estilos que comentamos en cosas más específicas y más al callo, como el ska y el punk. El ska, decimos nuevamente, heredero quizás del ska más oscuro y más irónico de las bandas inglesas como los Madness, los Specials, no en ese ska saltarín que es como otro tipo de ska que a mí no me gusta mucho, un poco más light. Y quizás también en algún ska de los primeros años de los Cadillac. Por ahí va la cosa y la parte punk, podríamos decirlo, que además de las guitarras de culebra que son muy inglesas, muy punk setentera, la voz de Miño que canta en una diatriba mucho más punk, mucho más hablada, menos cantada y como más aguja con las letras, más social. Por lo tanto ahí está como también la fusión. Y hay unos temas derechamente punk también. En los primeros discos también, en el Manifiesta creo que el segundo, está también este tema como más bailable, algunos temas más vacilones. Incluso hay una cumbia por ahí también. Pero digamos que el ska y el punk son los dos pies y soportes fuertes de Sonora. Y un tercero puede ser el reggae. El reggae no changalanga, sino que el reggae oscuro también. El reggae heredero de la cultura jamaicana más choriza, más inicial. Y que está de hecho en plasma también en algunos reggae concretos que están en algunos discos. Luego de, para ir así como avanzando y comentando un poco cómo se llega hasta acá, aparte de los cambios de formaciones que siempre se mantuvo entre, cambiaron un poco algunos nombres, pero mantuvo la formación de guitarra, bajo, batería, bronces en general, trompeta y saxo y a veces un trombón y la voz de Miño, percusiones también. Y digamos que el cuarto disco, el Fiesta Primate, que fue bastante más famosillo, sonó un poco más en la radio, se conoció más a Sonora también, se pulió más el sonido también, es como que aquí Sonora también aprieta, después de tanto tocar en vivo se aprieta el sonido y se transforma en una cuestión, en una música mucho más pulida, más una máquina, por decirlo uno de cierta forma, más aceitada. Intentan innovar y se van para otro lado totalmente en el quinto disco, que es Sesión Jamaiquismo, que es un disco de puros covers y versiones de música jamaicana antigua, entre ska, reggae y rocksteady, que los cabros hicieron con algunos cambios de letras, cosas así, y que se lanzó ahí también en el 2012. Ahí se incluyeron también teclados, se puso más jamaicana la cosa, el disco se llama Sesión Jamaiquismo, que probablemente... alguna gente que venía allá de la bola más ska y más dura de ese rollo no le gustó tanto, pero aquí los caros ya empiezan a atreverse a hacer otras cosas y manteniendo el ímpetu, que obviamente nunca va a ser comercializar ni nada, solamente hacer la música que les gusta. Luego viene Sobras Cumbres, ahí se va Lucho Rojas, el bajista, y entra Bambino, que es una parte importante de esta historia. Sebastián Orellana entra a tocar bajo y sacan el disco Sobras Cumbres el año 2016 o 2015, si no me equivoco. Ahí puedo quedarme un poquito en la fecha. Y que también ya empieza a variar un poquito, retoma un poco lo que era Fiesta Primate y lo mezcla un poco con Sesión Jamaiquismo. Se dan unos temas medio reggae irónico, guayando a los changalangas, guayando a varios personajes como les gusta a los chiquillos. Pero ya también empieza como a hacerse un poquito más. Empieza a hacerse un poquito más denso el mensaje, como con más colores, como con más variedad. No perdiendo el ímpetu de Sonora. Que es el vacile también, el vacile bien entendido, digamos. Y luego, después de algunos años tocando con Bambino decide irse y entra nuevamente Lucho Rojas, el bajista, pero Bambino, que es guitarrista principalmente, tiene muchos proyectos del solo, les tira la idea a los chiquillos, entre todos deciden hacer un disco antes que se vaya el Bambino a dos guitarras. Entonces Culebra, que es el guitarrista de la banda, aquí también comparte las seis cuerdas con Bambino, que toma su guitarra antigua, su guitarra surf, también tiene un sonido muy antiguo. Bambino le gusta el bolero, le gusta la música de los Blues Blender, de los antiguos guitarristas, sesenteros, cincuenteros, que de aquí toma un color mucho más oscuro, son estas guitarras antiguas. Por lo tanto, y las composiciones también se amplían, y llegan a este proyecto que es El Ruido Necesario, en donde incluyeron también más teclados, y las letras también se densifican, como contaba el Miño. Y bueno, aquí todo lo que ustedes están escuchando llega después de un proceso de harta prueba, de harto ir jugando y atreverse en el fondo. Así que eso, lo voy a dejar aquí porque ya me empiezo a alargar mucho, pero está buena la historia, yo creo, para ir cachando cómo se llega a esto. Ahora la misma música va a hablar por sí sola y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando. También más adelante viene Luchito contando un poco cómo fue el proceso de grabación. Así que los vamos a dejar con los siguientes tres temas. Aquí ya entra así el primero, Post Duro, un tema que aquí ya estamos hablando de New Wave Post Punk directo, algo que no había aparecido en otros discos. Luego Bambo Rey, una referencia ahí de compadre Bambino, y Dibujo Aparte, un reggae maravilloso con una letra muy buena que ahí ustedes van a gozar. Nos vamos con estos tres temas, estamos revisando El Ruido Necesario, Mensaje en una Botella sigue, afírmense nomás. Said I was dying. I didn't wanna go. cuánto duele y cuánto hace el aguante. ¿Cuántas veces vas a agradecer en tu pócima del tercer mundo? Que este tiempo te hace más presente y a la vez te puede enloquecer. Es más luminoso. Podemos subir hasta cualquier lugar y el viento, no perder más tiempo. La piedra guardamos, jamás olvidamos. Camino hacia el mar para pensar lo mejor. Este cielo no quiere saber del sol. Si es tan triste como venenoso, que sea mil veces más luminoso. Podemos subir hasta cualquier lugar y podemos quemar todo y tirarlo al mar. Si es tan triste como venenoso, que sea mil veces más luminoso. Camino hacia el mar para pensar lo mejor. Y este cielo no quiere saber del sol. Si es tan triste como venenoso, que sea mil veces más luminoso. Podemos subir hasta cualquier lugar y podemos quemar. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de toda Villa Olímpica, esta comarca villana que siempre nos acoge, y de todos los lugares del mundo en donde nos estén escuchando por las distintas vías para poder... Bienvenidos villanas y villanos, estamos comenzando un nuevo capítulo de Africa Roots, aquí en la 90.9 FM, Radio Comunitaria Villa Olímpica. Estamos comenzando ya el tercer capítulo de nuestra tercera temporada aquí en Africa Roots. Mi nombre es Latinan Ramos y... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cotidiana, este programa que se emite cada sábado por Radio Comunitaria Villa Olímpica, este esfuerzo de comunicación autogestionaria y libertad. Buenas noches, queridos amigos, compañeros, vecinos, villanos. Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente en un programa nuevo desde el Blog Negro. Estamos aquí hoy día, martes 14 de abril. Radio Comunitaria Villa Olímpica, 6 años alimentando el fuego de la resistencia compartida. Ya estamos de vuelta, queridos auditores. Mensaje en una botella. Estamos revisando el disco El Ruido Necesario, de la banda sonora de Llegar, sonidos bien necesarios que hacen más llevadero estos días oscuros, días turbios, que queremos aquí acompañar también con la música. Así que estamos ya en lo profundo del viaje, llevamos ya una horita escuchando música, dando algunos comentarios, algunos aportes que pueden hacer una audición guiada en este ejercicio que siempre nos gusta hacer en este programa. Y en este cuarto bloque ya queremos dejarlos con una historia que cuenta Lucho Roja, el bajista de la banda, acerca de detalles más específicos de cómo se grabó, de cómo surgió el proyecto, cómo se cuajó la idea y fue tomando color, fue tomando sonido y cómo fue el proceso luego de grabación. Aquí mi compadre se manda su buena historia. Creo que es bueno dejarla porque es como lo que no se vio. Siempre es como un proceso medio escondido lo que hacen los músicos u otros artistas. Y aquí el Luchito cuenta el detalle, bien desde, obviamente, de primera persona, porque fue uno de los encargados también de llevar este buque, junto con toda la banda, obviamente, para que disfruten esta historia. A mí me gustó mucho escucharla. Le mando un gran abrazo a Luchito, quien me mandó este audio. Así que lo vamos a dejar con esa historia. Y los últimos dos temas del disco, que es así el gran final de este Ruido Necesario, con los temas El Viejo Jardín y el tema Juega. Así que nos vamos con el audio del Luchito, con la historia, luego los últimos dos temas y volvemos para la despedida del programa. Ojalá que disfruten esta última parte del viaje, que está terrible buena. Así que afírmense nomás que seguimos. Nos vemos en un rato. Hola a todos, soy Lucho Rojas, bajista de Sonora de Llegar. Voy a hablar de nuestro último disco, que se llama El Ruido Necesario. Bueno, un saludo a mi compañero entrañable, Ignacio Quintana, Nacho Pulento, y para toda la gente de la radio de la Villa Olímpica, un gran saludo. Bueno, ese disco viene a ser una combinación de las últimas dos formaciones de Sonora, digamos, con Sebastián Orellana, que nosotros decimos Bambino. Él había sido bajista de la banda por los 2 años anteriores al disco, y luego regreso yo a la banda de mi retiro espiritual, que duró 2 años. Entonces, como un poco como una despedida de lo tremendo músico que fue él, se quiso hacer un disco en el que él participara, digamos, con su primero con sus composiciones y con todo su talento como músico, sobre todo como guitarrista. Entonces empezamos a juntarnos en Santiago. En ese tiempo vivíamos varios en Santiago, por ahí por el barrio Brasil, a componer temas, y a tirar temas, Y bueno, y varios participamos. Yo participé con la composición de algunos temas, Mauricio Miño, el Culebra, que entre ellos dos eran los que siempre hacían casi todos los temas. Pero en este disco ya el disco incluye temas míos, temas de Bambino, temas de Culebra y temas de Miño. Y lo empezamos a ensayar, pues. Lo empezamos a ensayar a dos guitarras, dos vientos, que en este caso fue Carlitos y Berry. Siempre con el Pancho de la batería, ¿no es cierto? Y empezamos a ensayar ahí en Barrio Brasil. Y los temas se fueron dando súper rápido. No habremos demorado más de 2 meses en componer todos los temas que están en ese disco. Y maqueteando, grabando con a 2 micrófonos ambientales, maqueteando. Nos juntábamos a escuchar o nos mandábamos audios por internet. Decíamos, oye, esta parte aquí, esta parte de este tema está bueno, algunos temas fueron desechados. Y elegimos ya, estos son los temas que queremos. Y no teníamos ni plata ni lugar donde grabarlo. Como siempre. Entonces, para variar nuestro héroe Macha, nos ofrece su casa para que vayamos a hacer una maqueta, digamos, un poco más completa. Y fuimos, bueno, las dos guitarras, la misma formación, pues, bajo, batería, voz, dos guitarras y dos vientos. Y llegamos a la casa del Macha y grabamos los temas de una. ¡Bum! Así, después ya su asado correspondiente, su hueveo, y para la casa. Y nos llevamos ese audio nosotros solamente con la intención de decir, vamos a hacer una maqueta para después ver dónde lo grabamos, si buscamos un estudio, juntamos plata, qué sé yo. Y resulta que nos gustó un montón el resultado. Nos gustó tanto que dijimos, ya vamos y grabamos ya ahora con la intención de hacer la base de un disco. Entonces fuimos en el mismo formato, de nuevo para allá, copete y todo, asado, pero ya nos demoramos un poquito más. Y estuvimos todo el día, no sé, llegamos temprano en la mañana, y estuvimos hasta más o menos anochecer, grabando todas las pistas, primero la base, la batería con el bajo y la guitarra, y luego los vientos, y eso fue todo lo que grabamos. Y nos llevamos las pistas, pues, y yo empecé con el trabajo de edición, de limpiarla, de corregir algunas cositas. Una vez que quedé más o menos conforme, bueno, quedamos conforme con cómo estaba sonando la base, que eran, digamos, las dos guitarras, el bajo, la batería y los vientos, pretendíamos grabar la voz, pues. Pero ahí fue que el Bambino no había quedado muy conforme con la grabación de la guitarra porque había llevado una guitarra antigua que se desafinaba mucho. Entonces me dijo, por favor, ¿podemos grabar de nuevo la guitarra? Y ahí empecé como a grabar un montón de otras cosas. Nos empezamos a entusiasmar, entonces ya, grabamos la guitarra de nuevo. Entera, todos los temas. Fuimos a una sala de ensayo que tenía Mauricio, niño en ese tiempo, arrendaba salas de ensayo. Se había comprado un equipo y le habían prestado unos espacios ahí en la Casa Brasil, en Catedral, en el barrio Brasil. Y grabamos con una guitarra bien antigua, que también tengo por ahí, una guitarra de como los años 60, una guitarra, una Hofner alemana. Entonces le dio todo ese sonido surf de las guitarras de Bambino, que me parece que están paneadas hacia el lado derecho. Y la guitarra de Culebra está paneada hacia el lado izquierdo en todo el disco. Y luego se nos ocurrió que, ya que habíamos grabado la guitarra, podíamos grabar percusiones. Entonces, en la misma sala, le dijimos a nuestro amigo Chapacase, Rodrigo Chapacase, que si podía grabar algunas percusiones. Y lo mismo, lo llevamos a la sala, íbamos poniendo las pistas, audífonos, íbamos grabando las congas, algunas semillas, una quijada de burro y cosas así. Y ya que estaba en eso de grabando, yo le pido a mi compañero Ignacio Quintana que por favor colabore con teclados para darle. Claro, porque el disco venía con una sonoridad que de lo oscuro que siempre han sido más o menos los temas de Sonora. En este tema era todo oscuro. Y aparte ya estábamos como tratando de meter otro estilo. Como un poco más, no sé, como el ruido necesario, que es una especie entre un reggae, bailable, dancehall, qué sé yo. O por ejemplo, ese otro tema que es como New Wave, post-duro. Eran otro estilo que se habían dado por esta fusión entre lo que hacía Bambino y lo que nosotros siempre habíamos querido hacer, pero nunca habíamos hecho porque como que escapaba demasiado del estilo de la banda. Pero ya en este disco dijimos, no, ya sé que ya estos temas están buenos y cómo los vamos a grabar. Entonces, incluyendo los teclados, aportamos mucho más oscuridad a esta sonoridad. Eso fue un excelente aporte de Ignacio, del Nacho. Y después vino ya el proceso de mezcla, que ahí de nuevo Macha, una vez más, como en varios discos, siempre nos ha ayudado, se lo lleva a Alemania. Y en Alemania, en un estudio fabuloso del bajista de Die Ärzte, lo mezclan y lo masterizan. Obviamente agarraron todo esto, ocuparon lo que les pareció bueno y modificaron estas cosas. Y también allá en Alemania hicieron los últimos dos temas que eran versiones DAF de Usted Mande y de Verás que Vuela. Luego vinieron algunos videos y cosas así, y los lanzamientos y la gira a este gran disco que nos dejó súper contentos, porque es muy diferente a todos los demás y porque suena bien y porque ya incluye, digamos, otra musicalidad, ¿no? ¿Sí? Nosotros sentimos que estamos más maduros, más viejos. Entonces, nos pone un poco orgulloso sentir que ya llevamos tanto tiempo en la música, tantos años, y que por lo menos en mí, así bajo mi propia percepción, es un disco que me dejó bastante contento. Y siempre he sido muy regodeón con los resultados, pero este disco me gusta. We'll be right back. llame sin que lo diga la suerte. Hoy quiero saber algo más de lo que escondes. De improviso, tal como siempre, abandonas el viejo jardín. Te mueves bien por lo oscuro, pero hay algo que no sabes. Esta noche no vas a volver. Estaré. Así nomás, señoras y señores, este fue el final del viaje por el disco El Ruido Necesario de Sonora de Llegar, que revisamos aquí en Mensaje en una Botella en este frío lunes, desde la capital de Santiago hacia el mundo. Ojalá que lo hayan disfrutado, ojalá que también los comentarios, lo que estuvimos rodeando alrededor del disco, haya sido un aporte para densificar la escucha, la audición y vacilar el disco, que yo le tengo mucho, mucho cariño por haber participado en él, y por la música que está ahí, que cuando los chiquillos me invitaron a grabar algunos teclados, lo tomé inmediatamente porque caché la música que estaba sonando ahí, era bien interesante y bien, bien rica para trabajarla, para vacilarla. Así que con harto cariño le hicimos este regalo como se merecía a este disco, agradeciendo a los chiquillos de Sonora, a toda la banda y en especial a Mauricio Miño y a Lucho Rojas por habernos mandado los aportes en audio y por acceder a este ejercicio, pues. Así que ojalá que les guste también a los cabros allá y a toda la gente que sigue la banda y a los que la están conociendo, quizás que puede haber sido un bonito regalo para acompañarse, pues. Así que eso, los vamos a dejarlos con una sorpresa final, invitándolos también a estar atentos a la página de la radio, a la página web y a la página de Facebook, Instagram y todas las redes sociales, que vamos a ir contando algunas cosas acerca del cumpleaños de esta querida radio comunitaria Villa Olímpica, que cumple 6 años este 24 de junio, que sigue con el mismo ímpetu de siempre, con la autonomía, con la autogestión, con el cariño por hacer ejercicios creativos, comunicativos, de información, de apañe entre la gente que está aquí en la resistencia compartida, decimos nosotros. Probablemente también resistencia a lo mejor no tan compartidas, pero que se pueden hermanar desde todas las pequeñas islas de resistencia que viven distintas personas, haciéndole frente también a los tiempos turbios que vivimos, en donde el poder de siempre y la mezquindad humana nos acecha, pero que estamos más vivos que nunca haciéndole frente desde hace buenos meses ya y bueno, hace tiempo, pero ahora estamos más juntos, somos más. Eso es el mensaje para todos los niños y niñas en este final del programa. Los vamos a dejar con un dub, una versión que hizo el amigo alemán, que no me acuerdo el nombre, que mezcló el disco en Alemania, que tomó dos temas, Usted Mande y Verás Que Vuela, dos temas del disco, y lo hizo en una versión dub, que es como este ejercicio de pescar las pistas, separarlas, dejar algunas cosas sonando, meterle eco, reverb, como un ejercicio de descomposición de la música, en este estilo como más flotante, más atmosférico que el dub. Vamos a pasar solamente un tema de esos dos dub, el tema Usted Mande, para dar cuenta un poco del trabajo que hizo este loco, y el final va a ser el adelanto de la próxima sesión, que vamos a hacer una sesión de recuerdo por los 6 años de Mensaje en una Botella. Obviamente no todos los discos, algunas cosillas que vamos a ir poniendo, pero no vamos a poner ningún tema de eso, vamos a poner un tema de cumpleaños para celebrarnos también, que encontré por ahí, rarezas que uno encuentra en YouTube, de Jimi Hendrix, en una versión funk ácida de la época rockera, con esta canción de cumpleaños que aquí hace Jimmy, bien bailable para ir cerrando también el día con sabor. Eso, nos damos una licencia aquí en Mensaje en una Botella. Así que eso sería, saludos a todos y a todas, grande la radio, grande la gente que está en este esfuerzo y que está alrededor y que puede acompañarse también con nosotros, y siempre invitados todos a ser parte de este proyecto que sigue con el mismo ímpetu de siempre. Eso, los queremos a todos. Nos vemos por ahí en otra sesión. Esto fue Mensaje en una Botella. Arjón Floripondio guarda sus alas para emprender otro vuelo en otro momento. Nos vemos. funcionó romántico. Everybody's wishing.